burla trofe dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, mis adultos mayores? ¿Cómo están ya escuchando este programa? Claro que sí, pero ya estamos aquí, por supuesto. No está echando de menos usted, yo creo, ¿no? Bueno, estamos, sí, por supuesto. Hoy es el día, hoy día nos tocó, claro, salir al aire con este su programa, La Gente Grande. Este es el programa de los jueves, el jueves de los grandes. Estamos al aire ya. Estamos al aire ya. Para que así usted no espere más y nos pueda ya escuchar este su programa La Gente Grande. Como usted sabe, mi querido adulto mayor, nosotros estamos desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y también todo el Gran Concepción. Estamos con las informaciones que son para el adulto mayor, por supuesto. Están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Y que a esta hora toda la gente grande se reúne en casita o en su grupo. Solamente prepararse ya en un silloncito bien cómodo, ¿no es cierto? A lo mejor una tacita de cafecito con alguna galletita o alguna cosita solamente para poder así disfrutar de su programa, este que marca la diferencia. Y por supuesto, es de ustedes y solamente lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga, que es con su programa Gente Grande. Y aquí está Luchito Zapata con este grupo de los Tigres. ¿Se acuerda usted? Ahí está el twist del tren. Vamos al andén, vamos al andén. Nena, yo a ti te quiero, tú lo sabes bien, pero debo alejarme porque sale el tren. Pero pronto, nena, pronto volveré. Ya viajando estoy, ya viajando estoy. En el último tren, en el último tren. Alejándome voy, alejándome voy. De quien me quiere bien, de quien me quiere bien. Nena, yo a ti te quiero, tú lo sabes bien, pero debo alejarme porque pronto volveré.

te viene a contar, pues no tiene corazón el que destruye un hogar. ¿Saben ustedes que hay un programa al buen trato al adulto mayor? ¿Tienen conocimiento? Yo creo que ustedes tienen conocimiento de esto, ¿no es cierto? Porque ya a lo mejor lo ha escuchado varias veces. Pero para los que no saben, el programa Buen Trato al Adulto Mayor es por los derechos de las personas mayores. Esto es a través del programa del Buen Trato. Generamos acciones de prevención al maltrato de las personas mayores. Entregamos atención y asesoría especializada. Proporcionamos asesoría jurídica también. Nos coordinamos con las redes regionales y provinciales y locales. Y de esta manera, mi gente grande, nuestra contribución es al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos de las personas mayores, donde en las oficinas de Senama usted puede acudir. ¿Cómo actuar ante el maltrato? Si sabes que una persona mayor está siendo víctima de algún tipo de maltrato por parte de un familiar u otro, puedes acercarte a las oficinas de Senama, en cada región por supuesto, y entregar los antecedentes. Ahí obtendrás asesoría y orientación para enfrentar la situación. También puedes contactarte al fono mayor de Senama, al 800-400-035. Si la situación es de extrema gravedad y urgencia, puedes hacer las denuncias a Carabineros de Chile, al PDI, tribunales o fiscalía, según corresponda. ¿Y cómo ayuda el Senama? El Senama te entrega asesoría, orientación y, si es necesario, representamos judicialmente a las personas mayores en condición de vulnerable que han sido afectadas por situaciones de violencia intrafamiliar. Esto, mi gente grande, es posible ya que se cuenta con un convenio con la Corporación de Asistencia Judicial, que permite tener un abogado en cada capital regional. Trabajamos en conjunto con las redes regionales y provinciales y locales para agilizar el abordaje y la solución del caso, desarrollando acompañamiento psicosocial. Nos coordinamos con municipalidades, centros de salud, primaria, CEFAN, hospitales, CERNAC y el Ministerio Público. Programas también de apoyo a víctimas, policías, seremis de salud, entre otros. Derivamos los casos ante los tribunales de familia y o fiscalías locales del Ministerio Público cuando corresponda. Recibimos también postulaciones a establecimientos de larga estadía siempre y cuando las personas cumplan con los requisitos. Aunque diga lo que diga, es un infiel. Y tú, ¿cuántas veces me has clavado ese muñeco? Y decías que mentían cuando algunos te veían con la otra en mi lugar. Y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena. Mal herido corazón, y ahora que me dices y que me cuentas, si yo misma te encontré abrazándote con ella. Y ahora que dime. por traidor. Y mi buen amor murió en pena por sufrir tanta condena, malherido corazón. Y ahora que me dices y que me cuentas si yo misma te encontré abrazándome con ella. Y ahora que ni me digas y ni me cuentes, se me va yendo de aquí. Un infierno es para mí. Y ahora que me dices y que me cuentas si yo misma te encontré abrazándote con ella. Y ahora que ni me digas ni me cuentes, se me va yendo de aquí. Un infierno es para mí. Y ahora que me dices y que me cuentas si yo misma te encontré abrazándote con ella. Y ahora que me dices y que me cuentas si yo misma te encontré abrazándote con ella. Por ser desde hace unos años el hombre con quien comparto mis días, con el que veo amanecer, con el que puedo tener ternura y pasión hundida, el que de mí se dejó llevar donde quise yo, por senderos sin espinas, el que a mi lado plantó un árbol que floreció dando sombra y dando vida. El otro que ahora llegó lo quiero por sin razón, por ser pasión encendida, por ser torrente de piel, cuerpo henchido de placer, y por ser la fruta prohibida, porque en su fuego me da fases de tranquilidad que me interrumpen la calma de mi rutina al andar, y hace olvidar mi ansiedad y me cura las heridas. Sigo queriendo a los dos, sabiendo que le hago daño a los dos, fingiendo, y que no les puedo dar lo que les quisiera dar, porque comparten mi tiempo. Que me perdonen los dos, queriendo que me perdonen los dos, si aún les sigo mintiendo, que me perdonen los dos, si quiero estar a su lado. Yo no lo puedo negar, no puedo dejar de estar de los dos. Pero lo sigo queriendo.

El maltrato visible se puede dar en la casa o en la calle, en el espacio familiar. Ahí también se producen acontecimientos que podríamos designar como maltratos y donde está fuertemente presente el vínculo con las personas con las cuales se relaciona el adulto mayor. Y es por eso, mi gente grande, que habitualmente tiene bajo su responsabilidad su cuidado. La calle, mi gente grande, la calle es un espacio donde se puede experimentar violencias de diferentes características, como robos y agresiones, producto de la delincuencia misma, o malos tratos o faltas de respeto de distintos tipos, como por ejemplo, al no dar el asiento en la locomoción colectiva a una persona mayor, o no recibir una atención digna en espacios donde se entregan servicios. Muñequita, muñequita, muñequita, yo te quiero, de verdad. Muñequita, muñequita, muñequita, te lo pido, vuelve a mí, vuelve a mí. ¿Cuántas veces he querido que estés tú? Porque nunca he tenido a nadie más. Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor no vale la pena morir por ti. Muñequita, muñequita, muñequita, muñequita, yo te quise, yo te quise. Muñequita, muñequita, muñequita, fue mi vida, una ilusión, una ilusión. He querido que estés tú, porque nunca he tenido a nadie más. Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor no vale la pena morir por ti. Muñequita, muñequita, muñequita, yo te quise, de verdad, de verdad. Muñequita, muñequita, muñequita, muñequita, muñequita, muñequita, yo te quise, yo te quise, de verdad. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me fundaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu

se quedó enamorado segundo rosero. Claro que sí. Llegó a terminar la canción, se enamoró mucho. Estamos en estos comentarios que son de las informaciones referenciales para cada uno de nuestros adultos mayores y toda mi gente grande, por supuesto, en el programa Buen Trato al Adulto Mayor. Es importante tener un poco de conocimiento sobre esto y saber también, mi querida gente grande, saber también dónde tenemos que acudir, dónde debemos, por supuesto, acudir para poder preguntar algunas cosas, que es en las oficinas de el SENAMA, ¿no es cierto? En donde usted se encuentre, hay una oficina por ahí del SENAMA. Aquí en Concepción está frente a la plaza, al ladito del Banco Santander. Ahí están, en el sexto piso, están las oficinas del SENAMA, donde usted puede realizar cualquier pregunta. Promoción y prevención. Realizamos campañas de buen trato al adulto mayor. Conmemoramos en todo el país el 15 de junio, Compromiso por el Buen Trato al Adulto Mayor. Es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Ya, mi gente grande, realizamos también y participamos en mesas provinciales, charlas, capacitaciones, seminarios del buen trato al adulto mayor, para así avanzar en la prevención y abordaje de cada uno de los casos. Participamos en la red de asistencia y víctima, liderada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto al Ministerio de Justicia y otros actores. Soñaba un mundo de felicidad al encontrarte, pero el impulso de tu vanidad nos fue alejando. Me quieres tú, te adoro yo, pero el orgullo nos venció a los dos. Ojos cansados de soledad, voy buscando la senda de mi dolor y esta noche tan triste. Quiero llorar porque todo acabó por dos caminos que nos unirán. Hemos llevado nuestro gran amor y no sabemos dónde iremos ya. Thank you.

Y aunque usted no lo crea, mi gente grande, nos están escuchando el amigo número uno del programa, Rafael Barriento. También nos escucha Iván Reyes, que me acaban de decir que nos está escuchando, claro que sí. Nos está escuchando también el tío Nacho, Héctor Ambiado, René Godoy, quien nos llamó ya para saludarlo y para enviarle un cariñoso saludo a todos los auditores de la Radio Espacios FM. Nos escucha también Pablo Astudillo, Don Mario, que también anda por ahí dando vueltas, y entre sus vueltas nos escucha, por supuesto. No puede dejar de escuchar estos hermosos boleros, por supuesto, que son para cada uno de ustedes. Nos está escuchando también María Romero. Nos escucha también Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos, claro que sí, que son la solución al problema eléctrico de los automóviles. También nos está escuchando José Quirós. Y por supuesto, su querida esposa está al lado del Ruscaro. También nos está escuchando la vecina Ruscaro. Nos escucha Hilda Poblete y María Delgado, como siempre, como todos los jueves, cuando estamos al aire, dice ella, por supuesto, ahí nos está escuchando. Nos escucha Sergio Vega y nuestras amigas especiales de este su programa, la Paulita y Francisca, están en la sintonía con nosotros. Nos está escuchando también a Adriana Puelles, Erna Muñoz, Rodolfo Rorri con todo su personal, están en la sintonía. También Aladino Saavedra, Luis Garrido, por supuesto, también nos escucha. Está al frente de nosotros, ahí con sus dulcecitos. Y, por supuesto, le pone la música a sus clientes ahí para que escuchen este su programa, La Gente Grande. Todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles, mecánico y tornería y mueblería también están en la sintonía de este tu programa, La Gente Grande. Y ya que estamos saludando a los que están en sintonía, por supuesto, saludamos también a los que están de cumpleaños en el día de hoy y también a los que están de onomástico, por supuesto. Hoy día está de onomástico todas nuestras damas, nuestras vecinas, nuestras amigas que llevan por nombre Mariana. Así que para ellas un fuerte abrazo, por supuesto. Y aquí están The Blue Splendor, Amazona. Amazonas, te voy a llamar por la manera que tienes de amar. Entregas todo tu loco corazón y no hay nadie que lo pueda parar. Como si fuera un volcán, yo quisiera hallar, hallar la forma de parar ese caudal que llevas dentro del corazón, que para mí es una desesperación. Amazonas, te voy a llamar por la manera que tienes de amar. Entregas todo tu loco corazón y no hay nadie que lo pueda parar. Como si fuera un volcán,

Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desidero Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicio Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor, brindo por la familia. Servicios de cafetería El Kenco ofrece calidad y seriedad en trabajos de inodoros, estanques, lavatorios, lavaplatos, instalación de califón, servicio integral de alcantarillado, trabajos de albañilería, creación de planos y proyectos. Servicios integrales de cafetería El Kenco, supervisados y dirigidos por su propio dueño Sergio Vega, contratista autorizado. Contáctenos en Guillermo Mata 451 o al teléfono 223-3561. Servicios integrales de cafetería El Kenco le ofrece la solución a sus problemas de servicios básicos y construcciones varias. Nos están escuchando también todos los que atienden los almacenes y panadería de nuestra querida población, Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores. Les estamos saludando para que después nos digan que no les hemos saludado en este programa. Claro que sí. Todos los jueves les saludamos, por supuesto. Son ustedes los que nos escuchan. También nos están escuchando todos los integrantes de los prestigiosos clubes deportivos. Claro que sí. Por ejemplo, los integrantes del Club Deportivo José Victorino Lastarria. También nos escuchan los del Club Deportivo La Frontera, del Pedro del Río Sañartu también, del Club Deportivo Independiente Unido. Y por supuesto, los más grandes de todos, el gran Chamuyo Ampuero y Juventud Costanera, que son de aquellos tiempos, por supuesto. Por eso nosotros siempre les saludamos desde su programa Gente Grande en tu radio amiga. Y seguimos, por supuesto, con las canciones que usted siempre quiere escuchar aquí en su programa Gente Grande por tu radio amiga. Paquita, la del barrio, ¿me vendrás a rogar? Después de tanto tiempo de tener relaciones, hoy vienes a decirme vamos a terminar. Esperas que te ruegue, estás equivocado, estás acostumbrado. Quieres alejarte, por mí no te detengas. Amores como el tuyo, fácil son de encontrar. Aléjate cuanto antes, sin más contemplaciones, porque tarde o temprano alejarte, por mí no te detengas. Amores como el tuyo, fácil son de encontrar. Aléjate cuanto antes, sin más contemplación. pies de mi vereda, no pases por mi puerta, en vano lo harás. Ya todo lo que tan tuyo era, hoy tiene otra dueña, no insistas, es de más. No sigas con esa cantaleta, que me sigues queriendo, no fijas tu dolor. Retira tu sombra de mis pasos, que llevo entre mis brazos el fruto de otro amor. No insistas, no insistas, no insistas, vete ya. No insistas, no insistas, que me vas a hacer llorar. No insistas, no insistas, no insistas, por favor. No insistas, no insistas, y respeta al nuevo amor. De tu amor, ya no encuentro. dentro la ternura de tu amor. De mis ojos está brotando llanto, a mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Por supuesto, claro que sí, estamos atendiendo todos los llamados de cada uno de nuestros auditores, de toda la gente grande, de todos nuestros adultos mayores, por supuesto. Fíjese que le quiero agradecer a Pedrito Gallego, ¿no es cierto?, que nos envió, por supuesto, su cartita poema para todos los adultos mayores, y también a René Godoy, ¿no es cierto?, que nos ha llamado constantemente. Y también agradecerle y saludarla y darle un fuerte abrazo a todas las Marianas que están de santo en el día de hoy. Hay una canción solicitada por René Godoy, Ojitos Embusteros, cantada por los Kabukis. Thank you. Decirte siempre cuánto te amo. Ojos

Les agradecemos, por supuesto, por esta tremenda sintonía del día de hoy. Y le damos las gracias por todos su paciencia que usted ha tenido en escucharlo, por supuesto. Pero también le agradecemos a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros. También Espinosa en la sala de sonido y su amigo de siempre, Ramos Fernández, en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo jueves a la misma hora y en la misma sintonía, por supuesto. Eso si Dios así lo permite. Muy buenas tardes, gente grande. Preciosas canciones, que es lo que poeta a su linda amada le puede brindar. Hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos. Pues ya pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición y gran sufrir. Por eso quisiera yo ganar.